que yo más quiero, la razón de mi existir. ¿Cómo olvidar tus caricias, tus abrazos y tu amor? ¿Cómo olvidar los recuerdos que invaden mi corazón? No te vayas, te lo pido, no me dejes, por favor. Si tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, te lo pido, no me dejes, por favor. Si tu amor estoy perdida, no abandones este amor. Perdida, no abandones este amor. No te vayas, te lo pido.